Azuela Canoa, Agustín Roca murió. Como a las 3 de la tarde, acá se llegó, llegó pa'l paso de cuando